Vamos a hablar unos minutos con Mirta Cáceres, que es vecina del Plan 5000 y le está sucediendo esto. Mirta, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo estoy? Bueno, recién vengo de hacerme análisis de sangre en el hospital Evita por el tema de la presión alta. Ajá. Todo por consecuencia de esto que te está pasando. Sí, todo por consecuencia de esto, porque primero, me encontré con la intimación en el jardín tirada, y hasta donde yo sé, una notificación así se entrega primero en las manos de la persona, o sea, en mi caso vendría a ser yo. ¿No te hicieron firmar la entrega? No, a nadie, acá en el Plan 5000, a nadie. La tiraron en el jardín y listo. Y acá es como que me están avisando que ya he recibido más y no he recibido más. O sea, ¿me entendés? Y la mentira a mí no me gusta. Claro. No me gusta. Me duele. ¿Me entendés? Entonces, voy a que te piden 1.000.000. A mí me piden 1.069.601.98, ¿cierto? Sí. Te la leo. Dice, intimamos a usted a que en un plazo perentorio de 5 días... Voy a escuchar las fechas, ¿eh? De 5 días hábiles de recibida la presente, regularice la deuda que mantiene con la Municipalidad de Santa Rosa correspondiente a la referencia, te da el número, al 16 de noviembre del 25, de este año, ¿no? Sí. Por la suma de 1.069.000, bueno, en concepto de servicios municipales, servicios sanitarios, contribución de mejoras, plan de pago en cuota. Podrá consultar y pagar su deuda por medio de la página, te dan la página, dirección de renta, que te dan la, que queda en la vecina, porque yo ya fui a hablar con Mario Verón, a efecto de regularizar. Asimismo, podrá acceder a los beneficios que otorga la moratoria vigente, que vos lo dijiste bien, hasta el 15 de enero del 26, con descuento de hasta el 100% de los intereses por pago fuera de término. Bien. En caso de no presentación o falta de pago, vencido el plazo mencionado, se dará intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que proceda al inicio de acciones judiciales para su cobro. Claro. Traba de cargos sobre bienes, vehículos, inmuebles, cuentas bancarias, haberes y cualquier otro tipo de bienes a su nombre. Queda, mira, vos fijate, queda notificado e intimado el 20 de noviembre del 25. Perdón, estamos en diciembre, yo lo recibí el 14 de diciembre. O sea, ya pasó el tiempo, digamos. Por lo menos pasó el tiempo. Si vos tenías el 1.069.000 pesos para pagar dentro de los 5 días, ya venció. Eso por un lado. La cosa es que la deuda la tenés. Y acá va la pregunta. ¿Esa plata, una jubilada como vos, la puede pagar? No, es que yo ya lo fui a hablar con Verón, no este año. Para no mentirte, creo que fue el año pasado, el anteaño pasado, no me acuerdo, para pedir un plan de cuotas, ¿me entendés? Porque yo tengo 62 años hoy por hoy. Cuando me jubilé, o sea, trabajando ganás más que obviamente jubilada, ¿no? Claro, activa. Yo tengo 350.000 pesos, sumado, aparte, los 70 suma 420, ¿me entendés? O sea, realmente nosotros cobramos los jubilados 350. Entonces, le digo al intendente, ¿cómo, de dónde saco yo? Igualmente, a ver, ¿por qué no muevo un dedo? Porque bienes a mi nombre no tengo. La casa la estoy pagando acá en IPAB, pero a la hubo dos señoras nomás que comentaron en el diario textual. Les digo que la casa, yo como soy jubilada, Silioto nos había dado un año de gracia. El año pasado un año de gracia y este año otro año de gracia. Por eso es que no pagué la cuota, gracias a Dios, por Filioto, ¿me entendés? Uh-huh. Lo cual, igualmente, yo no soy de ningún partido. Sí soy afiliada del partido, pero no. Esto, te digo la verdad, creo que me sacó una venda de los ojos. Yo siento que Dinápolis como que nos da palo a los jubilados. Está viendo que en Buenos Aires nos están atacando, que nos están sacando todo. Yo tengo el PAMI. Y la dignidad, nos están pisoteando toda la dignidad, o sea, ¿me entendés? Yo lloro, si yo voy hoy, con mi carácter, mando toda la puta madre, ¿me entendés? Porque me ha superado todo. Y ahora vengo, porque, bueno, me sigue saliendo, medicada y todo, me sigue saliendo la presión alta, me dicen que me tranquilice. ¿Cómo querés que me tranquilice? cuando no solamente es mi problema, el problema de los vecinos. Acá al lado hay una señora que tiene POC, ¿me entendés? ¿Cómo llega esa señora allá a renta? Decime, cuando no tiene ni dinero para, ni para el micro ni para un taxi. Vos decime, y ella es pensionada. Y cobra 290, señor intendente. O sea, acá mandaron a ciegas el papel, lo tiraron como si fuéramos un número. Y no somos un número, somos personas. Somos personas que cuando morimos vamos a parar todo el mismo lugar y allá no hay títulos. ¿Me entendés? O sea, es muy grande. Esta señora que tiene POC, ayer le faltaba el aire, anda con el oxígeno, la cánula puesta. O sea, yo no sé en qué mente tienen, o si es para si es para pagar los caprichos de su señora. La verdad que no entiendo, porque la bronca es grande. Es muy grande mi bronca hoy. Y si yo tuviera que hablar, yo he visto cosas de mi partido, que no tendría que haber visto. Y si yo hablo, ¿sabes qué? Y me he cagado callado la boca porque yo siempre dije, bueno, capaz que la necesita. Yo jamás pedí un subsidio. Me pueden buscar en la computadora, jamás pedí un subsidio. ¿Me entendés? O sea, nosotros tenemos una murga con mi hijo hace 13 años y tampoco pedimos subsidio. Nosotros a esta murga hace 13 años que la tenemos y ha salido plata de nuestros bolsillos vendiendo rifas, vendiendo pasteles. O sea, la verdad es que no entiendo nada. Falta de empatía, falta de todo. Yo no sé si tendrá padre este señor de Nápoles, yo no lo conozco personalmente, no me interesa conocerlo, te digo ya. Mirta, ¿y qué pensás hacer, digamos, porque ahora estás intimada, no arrancó todavía toda la cuestión judicial, pero tenés esa deuda y tenés lo que cobrás, que es para poder subsistir, porque la verdad que no se puede vivir muy bien con 420,000 pesos. ¿Qué podés hacer, digo, para... estar un poco más tranquila y sobre todo en este mes donde hay fiestas, donde hay gastos extras, donde la situación se complica mucho más? Eso es lo que quiso él quiso cagarnos todo. Yo te voy a decir la verdad, Navidad yo el año pasado la pasé solamente con mi hijo, tengo dos hijos, pero la pasé con el menor y dije, no voy a festejar porque no tenía nada que festejar porque tenía un tumor de mama. Bueno, pensé que iba a festejar esta Navidad y te estoy diciendo que no, ya te estoy diciendo que no, con mi hijo presente acá, no tengo ganas de... ¿Qué puedo celebrar en Navidad? Decime. Si me puedo comprar un coso, sí me puedo comprar un budín, ¿me entendés? Pero en mis 62 años que tengo, jamás me fui de vacaciones. ¿Sabes por qué? Porque siempre estuvieron las cuentas, porque mi papá nos dijo, siempre pagan los impuestos, te enseñan los valores, bla, bla, bla. Ahora, me pregunto, ¿sirve todo esto de ser honesta, de tener valores, de pagar impuestos y todo eso, para que te salgan con esta, ¿me entendés? ¿Con esto? ¿Sirve? Contéstamelo. ¿Sirve haber sido honesta? Como mi hijo de 29 años me pregunta, ¿sirve, mamá, ser honesto? Mirá cómo te va. ¿Me entendés? Uh-huh. Es una pregunta que me hago. Claro. ¿Y desde Rentas qué te han contestado a todo esto cuando te presentaste? No, cuando yo fui a Rentas, me acuerdo... El papel, que era distinto porque no era de color, era un papel así nomás, este es de color, viste, es como que te asusta. A mí no me asusta nadie, a mí me asusta el dolor nada más, ni la muerte me asusta, ¿me entendés? Yo creo mucho en Dios. El papel primero que me ha llegado era color blanco, y bueno, y miré a ver quién firmaba, porque no había abogado ahí, firmaba Verón. Bueno, me fui a Rentas, no había nadie, te digo, porque no había cola, no había ido nadie. Bueno, fui yo, como una boluda, como una pelotuda, perdón, porque tengo bronca. Está bien. Y le digo a la chica, me atendió re bien la chica, qué sé yo, porque las empleadas no tienen la culpa. Entonces me dice, la atiendo yo. No, le digo, dame con esta persona, porque yo no lo conocía personalmente, dame con esta persona que firmó acá este papel. Y era Verón. Entonces... ¿quién es Mirta Cáceres? Nadie, soy una persona como cualquiera, no tengo, ¿me entendés? Un título, ¿me entendés? Bueno, le digo, de parte de Mirta Cáceres, bueno, me atendió re bien Verón, estuvimos hablando y le expliqué, ¿me entendés? Que no podía pagar por esto, bueno, si quería hacerme un plan de cuota en ese momento, ¿no? Entonces le dije, voy a esperar porque no sé cuánto voy a cobrar, porque viste que para vos cobrar la pensión tenés que esperar 6 meses, la pensión o no, la jubilación, tenés que esperar, yo tuve que esperar 6 meses, para que saliera, claro. Para que saliera, claro, porque yo lo hice en ANSES. Bueno, con moratoria y todo, porque me faltaban 10 años. Entonces digo, bueno, vengo, después, qué sé yo, qué pumba, la verdad, me iba a hacer un plan de cuota. Quizás el error mío fue, siempre pido, te digo la verdad, copias de lo que hablé, o sea, una copia como para decir, yo estuve, ¿me entendés? Tener una prueba. Claro, una prueba. A las pruebas me remito. Y esta vez no tengo prueba, ¿me entendés? O sea, sé que es morocho, sé que me atendió re bien, todo lo que vos quieras, en una oficina que se abría las puertas, todo lo que vos quieras, ¿viste? Porque ya sé, pero bueno, la verdad, es mi palabra contra la de él, ¿viste? Uh-huh. Es así, uh-huh. Es así. Es más. Y vos me decías que hay otros vecinos que están en la misma situación, que le ha llegado esta intimación y que están, sí, más o menos como vos, sin poder pagar, sí, porque no les da el sueldo. Una que no les da el sueldo, otra que acá la mayoría de las personas, en la cuadra que digo yo, la manzana, digamos, somos todas personas solas. Yo, por elección, tenía mis dos hijos sola, por elección, ¿cierto? Uh-huh. Pagué mi casa, todo bueno. Me faltan 11 cuotas. Pero hay personas que yo hablé que han venido a preguntarme y nunca pagaron los impuestos, está raro, lo que sé yo. Yo no soy quien para juzgar. Si no lo pagaron, no lo sé. Sí sé los vecinos al lado, que te quiero decir que esta señora yo le ayudo con el tema de esa enfermedad, con el EPOC, porque no podemos mirar para el otro lado, ¿me entendés? Y la chica de la esquina que se levanta a las 4 de la mañana para trabajar en una panadería, se va caminando porque no le alcanza el dinero para el micro, y vuelve la nochecita para, porque le queda lejos, ¿me entendés? Imagínate con el calor venirse hasta acá, al plan 5.000, o sea. Hay historias detrás de una intimación, ¿me entendés? O sea, no tocan, yo veo que, ¿sabés cuál es mi decepción? Es que no tocan los bolsillos de las personas que tienen. Y esas personas que tienen, que yo me doy con esas personas que tienen, han hecho una moratoria o han hecho esto, aquello, y pagan un plan de cuota, se dan el lujo de eso, ¿me entendés? O sea, yo podría ir a hablar, yo sé que si voy, hablo y me dan un plan de cuota, pero es tanta la bronca, entonces trato de asimilar, como dijo el doctor, bajemos la presión para que no te suceda nada y vas y hablas, porque soy muy chispita, ¿me entendés? O sea, ellos me conocen, ellos a mí me conocen, ellos, cultura, municipalidad, gobierno, todo. Todos me conocen. Ahora, vos me preguntaste, lo juro, personalmente, yo no conozco a nadie, ni sé cómo suena la voz, no sé si se ríen o no se ríen, la verdad, no me interesa. Pero ellos a mí me conocen. Yo pongo, en Facebook, y ellos enseguida están contestando, ¿me entendés? Por Messenger. Te digo la verdad. Por ahí te dicen que borres la publicación, lo cual es mi Facebook, yo no la voy a borrar, ¿me entendés? No tengo nada que esconder. Yo no tengo un pasado que me condene como el señor de Napoli, y no voy a nombrar más porque si no, viste. Uh-huh. Pero hay, todos tienen un pasado que los contienen. A mí me pueden buscar el expediente y no tengo pasado, gracias a Dios. Tengo pasado lindo, pero no tengo el expediente sucio. Cuando vos comentás en la municipalidad que cobrás 420.000 pesos y no podés acceder a pagar una cuota, ¿te dan alguna respuesta? Digo, no sé, por tu situación económica puntual. No sé, yo creo que me la darían. Sí, me la van a tener que dar, obviamente, pero no he ido. No fui por orden del doctor, del médico. No fui, te digo la verdad, porque me piden que me tranquilice. Ahora me tomé la presión también de nuevo. Hoy a la mañana, va temprano, porque de 7 a 8 no, me tengo que hacer los análisis y ahí me voy a tomar la presión. Pero me piden que me tranquilice. Gracias a Dios, ahora tengo, hoy me dio 15. Ayer me dio 16, bueno, y así, viste. Pero bueno, es todo un tema, ¿me entendés? Yo no... A ver, es como, ¿viste cuando a vos te tratan de mentirosa o mentiroso y vos no lo sos? Entonces eso me da bronca. ¿Y sabés qué me da bronca más de todo? Yo sé que si voy me van a escuchar, yo sé que si voy a arreglar, yo sé que... Pero ¿sabés qué pasa? Que yo lamentablemente nací así y miro para el costado. Entonces, me van a arreglar todo a mí, pero ¿y las otras personas? Que les da vergüenza salir en radio, que les da vergüenza dar la cara, que les da... No podían creer que yo había puesto de portada esta cédula, esta judicial. Sí, la voy a poner de portada porque no me da vergüenza, o sea, ¿me entendés? Porque yo voy por el camino derecho, yo sí voy por el camino derecho y soy honesta. Y pueden buscar mi número de documento y todo, o sea. Bien. ¿Me entendés a lo que voy? Mirta, y el, digamos, la deuda que tenés, se te generó justamente por tu situación económica de no poder acceder a a tener un peso de más para poder pagar los servicios? Claro, porque yo cuando, ya te digo, cuando vos trabajás ganás más que la jubilación, obviamente, ¿no? Y cuando yo me jubilé, ganaba, creo que sacaba 200 y algo, me parece, no me acuerdo. Y bueno, obviamente, de a poquito llegamos a 350, de a poquito, porque fue puchito, uh-huh. ¿Me entendés? Y los más 70, el bono. Claro, y los 70 no tendría que ser un bono, no tendría que ser un bono. Nosotros tendríamos que estar cobrando no sé cuánto, la verdad, porque ya ni sé, ya perdí la cuenta. Te privás de un montón de cosas aparte, ¿me entendés? Un calzón, como yo puse en Facebook, no me lo puedo comprar. O sea, un calzón, dejate de joder, un corpiño, ¿me entendés? O sea, una blusa. La gente no se... La ropa lejos de nosotros. La comida ahí, ¿me entendés? Y elegida, ¿me entendés? Y te peleás el precio, ¿me entendés? Peleás el precio. Yo, por ejemplo, cuando cobro voy a los chinos, que es lo más barato que hay. Porque no voy al supermercado Carrefour, Lanón y todas esas cosas. No, yo ni lo conozco, te juro, No conozco Carrefour. La única que conozco es la anónima de atrás de la Meguino, nada más. Porque he entrado, porque está fresquito, porque he ido al baño, nada más. O sea, no va a comprar. No, son la verdad que mucha falta de empatía. Le faltó, no sé cómo decir la palabra, para mandar esta situación justo en diciembre, cuando estamos todos muy sensibles, porque a mí me falta mi papá, mi mamá, los perdí en el COVID. No los pude despedir, no hubo un velorio, no sé si ahora... La verdad que no sé nada, porque nos encontramos con una tumba fría. O sea, más el dolor todo, el duelo no asumido, este tipo, que yo lo voté, porque me hago cargo, yo lo voté, ¿me entendés? Se cagó en todos nosotros, se recagó, ¿me entendés? La verdad, se recagó. Y nos enfermó a todos, porque si yo estoy mal, con presión alta, imagínate la vecina que ayer no podía respirar. Y ella tiene miedo. Y yo le dije, ¿sabes? Yo iría, primero porque el doctor me dijo que no. Y después, ¿sabes por qué? Porque es como yo te dije, sé que voy a ser escuchada, todo, que esto, que digo. Porque por ahí, viste cómo son estos. Por ahí salís en la radio a hablar de ellos. ¡Ay! ¿Para qué le tocas la parte de atrás, digamos, no? Para no faltar el respeto, porque es tanta la bronca que tengo. Pero bueno, ellos sí pasan una Navidad en una quinta, viste, champán y todas esas cosas. Nosotros con agua. Y gracias, ¿me entendés? Gracias porque yo el agua lo pago. El agua de dispenser, digamos. Porque las cloacas dejan mucho que desear. Y yo vi los comentarios abajo del diario textual. Hay mucha gente que paga los impuestos, me decían ahí, y no pasa el regador. Y hay mucha gente que paga impuestos y el asfalto está todo roto. Y acá te dice, vos fíjate que te dice en caso de... no me acuerdo dónde era. Mejora. A ver, de Nápoles, yo mejora, venite a mi casa. La única mejora que tengo es poner reja en mi casa, nada más. O sea, nunca la agrandé a la casa. O sea, embargar, me puede embargar la bicicleta. Encima no está mi nombre porque me la regaló mi papá en vida. O sea, ¿me entendés? No tengo moto, no tengo auto. O sea, no sé qué me puede embargar, ¿me entendés? Maximiliano Chelli, ¿me entendés? O sea, que es el abogado. Bien. Entonces, son personas que... no sé cómo... Voy a decir algo que no quiero decir. Los conozco, ¿me entendés? He visto muchos manejos malos. ¿Y sabés cómo los ves? Como persona común, Te sentás a esperar en algún lado y escuchás hablar, ¿viste? Yo tengo un jardincito adelante de mi casa, te sentás y ves pasar camionetas y cosas, con colchones, con camas. En la época de las elecciones, yo tuviera que hablar, pero no tengo ganas, te digo. Tengo ganas. Mirta, te mandamos un abrazo, que andes bien, que mejores tu salud y bueno, ojalá puedas arreglar toda esta cuestión para estar mejor estos días. Te mandamos un abrazo, que andes bien. Dale, dale, Pedro. Muchas gracias, Mirta Cáceres es vecina del Plan 5000 y está indignada, como recién ustedes escuchaban, por la intimación que le llegó de la Municipalidad de Santa Rosa para pagar más de 1 millón de pesos de tasas municipales y también algunos otros servicios que presta la municipalidad.